96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Próximas ediciones. Con más de 400 actividades del Festival Internacional de Teatro de Caracas recorrerá el país. Músicos militantes alzan sus voces por la paz. Presidente Maduro resalta normalización de actividades escolares. Gobierno Nacional lanza plan de recuperación de carga eléctrica. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, propuso hermanar la Feria Internacional del Libro con el Festival Internacional de Teatro en sus próximas ediciones. La integración de las artes nos obliga a levantar la mirada sobre los compartimientos estancos. Y está muy bien el Festival Internacional de Teatro de Caracas. Ahora, vamos para el interior. Es una muy buena iniciativa el haber convertido este Festival Internacional de Teatro de Caracas en un acontecimiento que toca ya a varios estados del país. Yo hago la invitación a que vayamos todavía más allá. Y que, por ejemplo, aprovechemos la ruta regional de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se plantea tocar todos los estados del país, para incorporarle un componente teatral, para que el libro se dé la mano con el teatro, que al fin y al cabo, como lo planteaba nuestro gran César Rengifo, ¿verdad? Uno de sus alumnos está aquí, de Orlando Conte. Al fin y al cabo, todas las artes son una sola. Y les propongo entonces que esta experiencia del Festival Internacional de Teatro de Caracas podamos hermanarla con la Feria Internacional del Libro, que va tocando todos los estados del país, y que no pase un capítulo regional de la Feria Internacional del Libro que no tenga al menos un componente teatral. Y visibilicemos además a esa nutrida masa crítica de artistas, cultores y creadores que hay en nuestros estados del interior del país. Por otro lado, el ministro Villegas señaló que el quehacer diario de la cultura hace brotar la luz del pueblo venezolano frente a los ataques imperialistas. Para finalizar, compatriotas, quiero decirles que la cultura no se apaga. Y una demostración es este festival que está iluminando al pueblo venezolano y al mundo. Han pretendido sumirnos en las tinieblas y desde lo profundo de nuestra historia, desde lo profundo del compromiso de estos hombres y de estas mujeres, brota la luz del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Como ayer dijo María León, no haya cabón, al pueblo de Venezuela lo iluminan Bolívar y Chávez, que tratan el camino de la victoria. Que viva el Festival Internacional de Teatro en su edición número 8. Cultura al Día. Del 12 al 21 de abril se desarrollará la octava edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas en varios estados del país. Así lo informó la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías. Por eso el festival va y va a ir no solo en Caracas, sino que también va a visitar otros estados, que es una de las innovaciones que tiene el festival este año. Vamos a estar, hemos hecho coordinaciones institucionales con otros estados, con otros compañeros y compañeras, y bueno, este festival va a estar presente en el estado Zulia, en Maracaibo, va a estar presente también en el estado Guaira, en el municipio Vargas, va a estar en Falcón, municipio Chichiriviche, y va a estar en Cojedes, municipio San Carlos. Es un esfuerzo que vamos a estar ampliando en los próximos festivales hasta, bueno, quizás lograr alguna vez que el festival sea nacional o forme parte de los festivales nacionales que nuestro ministerio y nuestra revolución vienen desarrollando. Es un festival que, como decía al principio, cada vez que se edita va innovando, así como este año innovamos en cuanto a que no solo va a darse en Caracas, también queremos presentarle al pueblo venezolano, el caraqueño, que vamos a estar trabajando en 5 ejes. El eje comunitario, que como decía al principio, ya arrancó el 1 de abril y está visitando a cerca de 110 comunidades de Caracas, comunidades de urbanismo, escuelas, sectores de barrios, canchas, en el punto y círculo de las casas de alimentación, de los sistemas de protección, plazas y bulevares, hospitales, casas de abrigo, en fin, compartiendo con la comunidad caraqueña. Asimismo, Farías indicó que habrá más de 400 actividades en el Festival Internacional de Teatro de Caracas. Al 21 de abril van a ser 9 días en donde vamos a estar compartiendo en 14 salas con 49 agrupaciones, de las cuales 8 son internacionales en los horarios de 11 a 4 de la tarde, 11 de la mañana a 4 de la tarde. Los teatros, para mencionarlos, el Teatro Municipal, el Teatro Nacional, el Principal, el Teatro Bolívar, el Teresa Carreño, la Casa del Artista, el Teatro Rajatabla, la Ana Julia Rojas, Alberto de Paz y Mateo, donde estamos hoy, el Teatro Alameda en San Agustín, y en UNEARTE, en la Sala Horacio Peterson, Sala de Conciertos, y en la Ana Julia Rojas, todos espacios recuperados y mantenidos por la Revolución Bolivariana. Igualmente vamos a estar en el eje de calle, que es donde se va a dar la gran, digamos, inauguración del festival en Caracas el día 12 de abril, viernes 12 de abril, con la producción Carmina Burana en la Plaza de los Museos, no se lo pierdan. Este viernes, ¿a qué hora? 7 de la noche. A las 7 de la noche, el viernes 12 de abril, arranca el eje de calle del Festival Internacional de Caracas. Y también vamos a tener el eje de ciudad, teatro y eje de circo, en el Parque Sucre de los Caobos. Ahí vamos a poder disfrutar 3 días de actividades musicales, culturales, recreativas, vinculadas todas a las artes escénicas. Vamos a estar desde el 18 de abril al 21 de abril, como decía, 3 días compartiendo con la familia caraqueña y la familia venezolana. Nosotros hemos garantizado para este esfuerzo que estamos haciendo la participación de todos los organismos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad, la movilidad y el disfrute de todas las actividades. Son más de 400 actividades que vamos a estar desarrollando en esta octava edición del festival. También la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, anunció que esta octava edición del Festival Internacional de Teatro contará con la participación de agrupaciones provenientes de España, Cuba, Chile, Colombia y otros países. trabajo de hombres y mujeres que durante todo el año trabajan en función de presentar a nuestro pueblo sus obras, su esfuerzo y toda su creatividad. Un festival que hemos venido organizando desde el año pasado, octubre, noviembre del año pasado, comenzamos a hacer las convocatorias y los preparativos de este festival, que este año va a ser internacional también. Vamos a tener la presencia de cerca de 12 agrupaciones internacionales de teatro de países como España, Chile, México, Colombia, Argentina y Cuba, además de las más de 100 agrupaciones de teatro de 12 estados de nuestro país. Este festival ya arrancó en su fase comunitaria, arrancó el primero de abril de este año en curso y va a darse hasta el 21 de abril. Un festival que, además, es importante decirlo, se desarrolla en un momento de mucha brega de nuestro pueblo venezolano, de mucha resistencia y de mucha lucha, y no podíamos nosotros dejar de hacerlo, porque dejar de hacerlo era satisfacer los deseos de quienes desde la violencia, el terrorismo, desde la mal aura, pretenden llevarle a nuestro pueblo tristeza, desesperanza y agonía. Nosotros no, nosotros somos los hijos de la alegría, del amor, de la ternura, de la lucha, de la libertad, de la paz. Desde el pasado 2 de abril, las entradas del Festival Internacional de Teatro de Caracas están en preventa en los teatros Principal, Nacional, Municipal, Teresa Carreño, entre otros. Asimismo, pueden conseguir más información a través del portal web www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve. Somos cultura. Hasta el día de hoy se presentará en los espacios del Eje del Buen Vivir en Bellas Artes la programación musical Voces por la Paz, que tiene como propósito elevar un canto contra la injerencia imperialista y las sanciones económicas contra Venezuela. Hoy a partir de las 5 de la tarde se presentará la Fundación Joropiándolo y el grupo Madera. Están todas y todos invitados a participar. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La Fundación Cinemateca Nacional y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, junto a la Embajada de Cuba en Venezuela, tienen el agrado de invitar a toda la comunidad a participar en el ciclo de cine cubano, donde se proyectarán 7 películas pertenecientes a la cinematografía cubana. Si desea conocer más acerca de las películas, horarios y días de proyección, pueden visitar el portal www.cinemateca.gob.ve y las redes sociales de la Fundación @Cinemateca Venezuela en Twitter e Instagram. Somos cultura. ...12:16. La exposición Mareas del artista y arquitecto venezolano Francisco Bielsa fue inaugurada el día de hoy en el Museo de Bellas Artes. La muestra intenta plasmar el agua, el mar, el cielo y el viento como formas de la belleza inconsumerables dentro del lenguaje abstracto y artístico. Quienes deseen visitarla pueden hacerlo a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró este viernes a través de su cuenta en Twitter los 50 años de la desaparición física de uno de los escritores más grandes de Latinoamérica, Rómulo Gallegos, caraqueño que se inspiró en nuestras llanuras para construir un legado literario de forma parte de la identidad nacional, reseñó el presidente Maduro en el mensaje. Una de sus obras más importantes, Doña Bárbara, expone la vieja oposición entre la civilización y la barbarie, trasladándose a la llanura venezolana, con personajes complejos de hombres y mujeres movidos por sus entornos rústicos y natural. Nacionales. Este jueves, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, junto al ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, resaltó normalización de las actividades escolares ante la recuperación del sistema eléctrico nacional y servicio de aguas. Comenzamos clases, ayer comenzamos las clases. Hoy hemos tenido un nivel más alto de asistencia escolar. Hemos llegado casi al 80%, me informa el ministro de Educación, profesor Aristóbulo Isturiz. Primero hicimos un ajuste del calendario. Mañana vamos a discutirlo con todos los jefes de zona que estamos convocando para Caracas una asamblea para evaluar estos tres primeros días y conocer también, intercambiar la experiencia de las distintas iniciativas que han tomado en las zonas educativas. Porque usted se va a asombrar de las iniciativas que han tomado en cada una de las regiones. Porque usted dio una línea, ahorro energético, ¿verdad?, con clases en resistencia, y cada quien desarrollara de acuerdo con el municipio, con las características del estado, desarrollaran iniciativas que permitieran el desarrollo de las escuelas estén abiertas, pero al mismo tiempo ahorrando energía. Yo le decía a usted que el caso de Margarita, por ejemplo, que necesita siempre aire acondicionado, tomaron la iniciativa de una hora el aire acondicionado, refrescar la mañana, cerrar el aire y con el aula fresca, pues trabajar el resto de la mañana. Y así cada uno en Carabobo, en unos planteles, tomaron la iniciativa de con deporte, cultura, que son instrumentos y mecanismos para teatro en la calle. Hoy yo los aprecié, pues. Hoy vimos el teatro en la escuela Paz Castillo, Unidad Educativa Paz Castillo. Ahí me acompañó Ernesto Villegas, me acompañó el ministro de Ecosocialismo, porque estábamos trabajando con el reciclaje del teatro, la obra de teatro. Ahí salió parte de la obra de teatro. En el Fermín Toro también hubo teatro. Es decir, César Rengifo. Parte del movimiento César Rengifo, en la vinculación con las escuelas. Uh-huh. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro ordena el mejoramiento y distribución del servicio de agua en todo el país. Seguir alineando a los presidentes de las hidros, presidentas, a la ministra, gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, seguir alineando todo el sistema de camiones cisternas del país, todo, público y privado, alineado en un solo plan para atender, mejorar la atención de la gente. Estos son temas clave. Uno de los objetivos del ataque terrorista es quitarle el agua al pueblo de Venezuela para llevarlo a una situación de desesperación total. Yo lo denuncio y se lo digo a ustedes, compatriotas, no podemos permitirlo. Así que ahora que ya llevamos un 60% de reconexión y estabilización del servicio de agua, tenemos que lograr el objetivo del 100% y almacenar, acumular, ahorrar. Como comunidad, como consejo comunal, como CLAP, en donde se pueda, en los grandes pipotes de estos, de los tanques azules, el plan de tanques azules, todos los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas deberían salir inmediatamente a buscar todos los tanques, todos, pequeños, medianos, grandes que haya en su estado, todos, en la emergencia nacional que estamos viviendo, todos, y a distribuirlos a las comunidades, todos. Asimismo, el jefe de Estado Nicolás Maduro denunció que en Venezuela ensayan primera guerra contra los servicios públicos. Esta guerra, primera guerra que en el mundo se está desarrollando contra los servicios públicos para tratar de generar un caos y un cambio de régimen en Venezuela. Es la primera guerra en el mundo, así lo he denunciado y lo ratifico. Es la primera guerra que en el mundo se ensaya por vía cibernética, electromagnética y física una afectación grave y definitiva de los servicios eléctricos, de agua y los servicios públicos para dañar, para ocasionar graves daños a la vida social de las ciudades, de los pueblos. Y aquí vamos nosotros en resistencia. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este jueves, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Corpoelec difundieron el plan de administración de carga con los horarios de servicios en 20 estados del país. Por su parte, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, señaló que este plan de administración de carga garantiza la recuperación del sistema eléctrico nacional. Este plan divide al país en 5 bloques A, B, C y D. Y muestra que el bloque pertenece a cada parroquia y sector de los 20 estados. Para conocer más sobre esto, pueden descargar el plan de administración de carga a través de nuestro portal web albaciudad.org. Somos cultura. Este viernes en Moscú, Venezuela y Rusia suscribieron 11 nuevos acuerdos bilaterales durante la sesión plenaria de la 14ª Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela. En otras latitudes. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, tras reunirse con el presidente sirio, Bashar al-Assad, se encontró con su homólogo sirio, Walid al-Mualed, con quien conversó sobre las acciones injerencistas de Estados Unidos en ambas naciones. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Dicen todos los días que cuando se trata de Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa. يقولون دائما وفي كل يوم انه عندما يتم الحديث على عن فنزويلا فكل الخيارات موجوده على الطاوله. Nosotros no sabemos cuál es ese tipo de mesa. ولكن نحن لا نعرف ما هي هذه الطاوله. Donde no está la opción del diálogo. التي لا يوجد فيها خيار الحوار. Donde no está la opción del respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. التي لا يوجد فيها مبدأ احترام مبادئ الأمم المتحدة. Donde no está la opción del respeto a la voluntad popular y a la Constitución de Venezuela. التي لا يوجد فيها خيار احترام الإرادة الشعبية والدستور الفنزويلي. Ellos quieren atacar Venezuela. هم يريدون الهجوم على فنزويلا والتدخل في فنزويلا. Y apoderarse de las riquezas del petróleo y de otros recursos naturales de Venezuela. والتمكن والسيطرة على ثروات ونفط فنزويلا والمصادر الأخرى في فنزويلا. Y le decíamos al presidente al-Assad que la experiencia de Siria nos sirve a nosotros, nos da lecciones y nos da también ideas para superar y para ganar esta guerra. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. con 25 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús y María Laura Cano. En los controles nos acompañó José Gregorio Sánchez. En la narración, esta servidora, Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.